Y Natalie, Lil, no te voy a mentir. Tú no aguanto un piloneo de mis ahí. Y Natalie, Lil, no te voy a mentir. Pa' fermentarlo como Mavi de Bow. Y Natalie, Lil, no te voy a mentir. Te voy a poner a caminar como una ciguapa. Y Natalie, Lil, no te voy a mentir. Si me prestas esa chapa, te la voy a partir. ¡Ay! ¡Mira! Ven, mami, dime qué pide. ¿Qué pide para darte? Me pone rápido, me enciende. Pero no te va a dar mi cuarto, no. Ven, mami, dime qué pide. ¿Qué pide para darte? Me pone rápido, me envuelve. Te puedo regalar mi pistola. No pise la grama que está rebalosa. El mundo y no me lo diste a mí. Dice pile hierba y nunca le daba tres. Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalia es una chapi y me salió bien pericati. No me lo quieres dar porque yo no tengo un Bugatti. Aquí no hay langosta, lo que hay es pica pollo. Así que coja lo que hay y venga y entregue el cebollo. Y la wey, nunca es jaraca, pa' que no lo dé. De aquí se saca, se fuma o 10 y no se arrebata. Ella no te ñema pa' mí que la tipe es pata y bobo. Natalie, Natalie, tú me vas a matar. La muchacha el diablo, Natalie. El mundo y no me lo diste a mí. Y dice, Fuma pile hierba y nunca le daba tres. Tú sabes que yo ando atrás del de adelante. Quiero romperte tu parte con esta vaina gigante. Vamos allá. Me dicen que eres una buena cantante y yo quiero que tú cantes con lo que me guinda aquí adelante. Evita tu lío, si no te quieres ir con tu ese culo partido. Llama a tu amiguita la loca, vamos un trío. Que tú no pa' correrte porque te bebes lo mío. Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, ven pa' que te hunda con esta chori perversa melosa. De todita la más peligrosa. Yo te dije a ti que es el que yo quiero que me apriete el coco. Que me importa que tú tengas todo. Oh. Somos carne con saoco, no la cogemos tampoco. Dice mucho y hace poco no te va a comer este toto. Tú dices que tú tienes mucho en la lista, entonces te vas a sofocar con esta nalguita. Se lo diste a todo el mundo y no me lo diste a mí. Dice pile hierba y nunca le daba tres. Natalie, Lili, ¿cuántos van a decir? Natalie, Lili, ella me hace venir. Tú sabes lo que dicen si anda con Natalie. Todas tienen competencia y no pueden competir. Ya ves la que queda, siempre anda con Hachi. Rompe la disco cuando llegan Bachi. Fumamos pile blones con un coro cachi. Tiene cuarto sin aler y dice jugando parchi. Ella sabe todos los códigos, los códigos, los códigos, los códigos, los códigos, los códigos. Y me lo chupa como un lollipop, un lollipop, un lollipop, un lollipop, un lollipop. Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie, Natalie